Agradecemos a la directora del hospital, la doctora Ángela Almeida, por atendernos. Buen día, ¿qué tal? ¿Hola? ¿Hola? Sí, ahora sí. Buen día, ¿qué tal? Ahora sí. Buen día. Bueno, te agradecemos que nos atiendas a esta hora porque, bueno, sabemos que es un día pleno de actividades y particularmente por tratarse de un sábado, las autoridades sanitarias también tienen que ver con esto que fue el anuncio del Poder Ejecutivo a partir de lo que significa una declaratoria de estado de emergencia sanitaria por el coronavirus. Técnicamente, ¿de qué se trata cuando un gobierno declara estado de emergencia, Ángela? Y bueno, en este caso digo lo más importante es priorizar obviamente la atención de la salud y que toda la población se comprometa en las medidas, digamos, de prevención, sobre todo de la transmisión de este tipo de enfermedad. Hablando en el caso local, nuestro hospital, a través de las directivas de ACE, cuenta con todos los recursos técnicos, médicos, logísticos. Sí, nosotros venimos trabajando en este tema desde que obviamente es noticia en todo el mundo, elaborando un plan de contingencia que ya fue evaluado a nivel central y derivado a las distintas unidades ejecutoras, y nosotros lo que hemos hecho es implementarlo a nivel local, o sea, de acuerdo al, o sea, planificando una logística de acuerdo a lo que, a los recursos, tanto físicos, de infraestructura como de recursos humanos. Hay un mensaje muy fuerte a la población que lo hemos escuchado a nivel nacional, pero que particularmente nos compete aquí a nivel local, y es no abrumar a las puertas de las emergencias cuando empezamos a tener síntomas que lo podemos asociar a una gripe. Es bueno que volvamos a hablar de estos temas y saber cómo está descentralizada la atención, y en el caso particular que se trate de síntomas de gripe, ¿qué decisiones tomar en lo personal, Ángela? Claro, nosotros en primera instancia lo que elaboramos es una atención, digamos, aparte de los cuadros respiratorios que consulten en servicio de urgencia, pero lo principal es la prevención y, como decíamos, evitar las aglomeraciones, concurrir a lugares donde hay mucha gente, en ambientes cerrados, y cuando hay síntomas perdón, de cuadros respiratorios, indudablemente evaluar si es necesario o no concurrir a un servicio de urgencia. Lo ideal es consultar en domicilio, mantener las medidas de aislamiento dentro de la casa, con la higiene de todo lo que se hace contacto, porque sabemos que es a través de las gotas que se eliminan con la tos, con el estornudo o al hablar incluso, y por supuesto no aglomerarse en los servicios de urgencia. Concurrir en este caso a las policlínicas, porque por ahí puede llegar a ser lo más cercano de un usuario de ACE en el barrio. Es lo mismo, claro, nosotros tampoco. Hoy tenemos reunión en conjunto a partir de ahora de las 8 y poco vamos a estar reunidos con la dirección de la RAP para después dar un informe claro a la población a dónde tienen que dirigirse, cuáles van a ser las policlínicas y las referencias para los cuadros respiratorios, de manera de no mezclar en el mismo lugar personas con cuadros respiratorios. Bien. Y las consultas comunes. Bien, claro. Y ver cómo vamos a implementar el control del usuario en el domicilio, que podría ser, no tiene por qué ser directamente del médico. Muchas veces lo que se hace es un control telefónico con seguimiento de síntomas y evaluación de riesgo para derivarlo o no a un centro asistencial. Específicamente, digamos, en lo que hace a estos anuncios, sabemos que muchas veces nos gana la conciencia colectiva de generar algún tipo de psicosis. No estamos hablando de una situación que se haya ido de los límites. Son 4 casos, están acotados, 2 a Montevideo, 2 a Salto. Ya hay un protocolo de actualización y eso, en este caso, como decíamos, compete por la decisión de cada uno. Pero no, siempre para alertar a la población, si nos gana la psicosis, estamos perdiendo terreno. Claro, nosotros no tenemos que perder, la idea o el conocimiento que tenemos, porque Uruguay tiene una historia en el cual la población siempre se ha adherido a las pautas sanitarias. Uh-huh. Es uno de los países que tiene una historia de vacunación de más de 100 años, en el cual la vacunación es obligatoria y la gente concurre por sus propios medios a vacunarse. incluso en los casos en los que no es obligatorio. Entonces tenemos una historia de conducta en la población y realmente tenemos que tener confianza en eso, escuchar a las autoridades o a aquellas personas que realmente nos orientan sobre esto y tomar esas medidas y saber que si tomamos esas medidas no se va a difundir el virus. Y tener en cuenta también que los 4 casos que tenemos no son autóctonos, o sea, son todos venidos de Italia, son todas personas que viajaron, y si logramos esas personas que ingresan al país en la cuarentena cumplir bien los 14 días con todas las medidas, lo vamos a poder controlar. Y que tiene que ver con una responsabilidad propia de decir, bueno, si estuvimos en contacto con personas que vinieron de esos países o particularmente se trata de viajeros que vienen de esas zonas, también las decisiones van a ser personales en cuanto a llegar y a someterse a todo este protocolo que ya se ha dado a conocer. Exactamente, esta es la responsabilidad de cada uno de los ciudadanos en el rol que nos toca como digamos, como difusores de la enfermedad, porque se transmite de persona a persona. Entonces, si yo sé que estuve en contacto con alguien, que tuvo un familiar, un amigo, yo sé que tengo que quedarme en mi casa, que tengo que usar tapabocas y algo, y la higiene de todo lo que pueda tener contacto con las gotas de saliva, digamos. Todo lo que signifique el servicio de emergencias a nivel nacional, ya está todo, digamos, coordinado. Se sabe, por ejemplo, que en el caso de Paysandú, que es lo que conocemos, están las camas de CTI disponibles ante una situación de contingencia. Sí, nosotros tenemos un CTI que tiene 5 camas y 3 camas de intermedio, que en este momento no las estábamos ocupando por el hecho de que hay bastante personal que faltaba para el cuidado intermedio, pero con esto de la contingencia ya tenemos prontas las camas. En el caso de que sean necesarias, pueden convertir o utilizar como camas de CTI. Técnicamente estamos haciendo, digamos, como país, todo lo que está a nuestro alcance, digamos, en opinión técnica específicamente, es esto y está, y es esperada cómo se evolucionan los casos a nivel del mundo. Yo creo que sí, que estamos haciendo todo y la responsabilidad, insisto, de cada uno de nosotros en la higiene, en evitar el cambiar el modo de saludarnos, o sea, no usar el contacto con la mano, el beso, y la parte, por ejemplo, nuestra de la costumbre del mate también de lo compartido, ¿no? Bueno, hoy será un día de reuniones, ya nos anunciás esta que va a ser con la RAP, la red de asistencia primaria, es decir, todo lo que tiene que ver con policlínicas, y después, ¿está previsto alguna otra situación para este fin de semana? Sí, estamos en contacto permanente con la dirección técnica de la mutualista también, porque obviamente que acá hay que trabajar en equipo, y la reunión que está citada por el SECOE para...